Tranquilidad, porque el chico, ahora te voy a compartir una foto, un chico jovencito, agradable, es hijo de Valeria. Valeria, a los 15 años, tiene una criatura con Joel Maldonado, con Cristian Maldonado. Los dos, 15 años. Y el padre lo niega. Cuando el chico tiene 21 años ahora, vive en Luján y trabaja en Pilar. Y en el momento que él empieza a hablar y empieza a contar y empieza a explicar, nos damos cuenta que es hermanito de Matilde. No sabe nada de su papá, le contamos nosotros que está preso, dónde está preso. Yo me imaginaba que vos te estabas enterando por nosotros. Y entonces la primera cosa que siempre te... Por eso recién le decíamos en privado, atendé, Fabi, porque nosotros te queremos ayudar. El chico va a venir a conocer a su hermanita. Primero, además, necesitamos de tu autorización para que ustedes se puedan contactar por privado, obviamente. Pero, ¿qué situación primera te genera? Mira, yo sabía de que Maldonado tenía otro hijo y que lo negaba. Yo lo sabía por Coco. Coco una vez va a hacer unos papeles ANSES y para viste esa, ay Dios, no me sale el nombre, pero viste cuando vos estabas embarazada que hacías papeles y se te pagaba vos una, sí, una, bueno, sí, no me sale el nombre ahora, no importa, bueno, claro, fue a hacer los papeles Coco, y cuando fue a hacer los papeles le dijo, lo hacía por intermedio de Cristian, me dice, no, mira, este chico dice, tiene otro hijo y están cobrando la asignación, por ende, y la está cobrando él. Entonces no entendía nada de dónde salía esto, y Coco me dice, hay otra persona con el mismo nombre de Cristian, mamá, me dice. Y bueno, después cuando nace Matilde le confirma a la mamá de Maldonado que era el cuarto nieto. Entonces dice ella, ¿cómo? Si su hija tiene dos, no, porque Cristian tiene otro. Pero él siempre lo negó, Cristian siempre lo negó al chico. La que quedó sorprendida fue Coco, porque no entendía de esto. Está muy bien. Y digamos, ¿él le cobraba la asignación universal por hijo al chico? ¿Esto es lo que me decís? No, existía otra persona. Ah, cuando van a buscarla, ahí está. Cuando van a buscar la asignación universal, se enteran que había otro chico que era de Cristian. Claro, y se llama igual, tiene el nombre Cristian también ese chico. Ajá. Por lo que me comentaba Coco, entonces le preguntó a él y él le dijo, yo la única hija que tengo es Matilde, que es Copenta. Y ahí Coco nunca indagó nada, porque aparte no es problema de ella. Ni nada, viene a ser, no. Y siempre le creyó a él que no tenía otro hijo. Qué notable. Bueno, ¿y ahora que sabemos de la existencia de este chico, qué? No, mira, yo lo único que te puedo decir, Matilde está con tratamiento psicológico. Estamos trabajando desde que llegó a Río Colorado a las 9:30. Yo creo que es todo un proceso y que yo necesitaría hablar con la psicóloga de Matilde y ver cómo manejar esto. Bien, ¿sí? Muy bien. Escucha esto. Más allá que para el resto le parezca lindo, divino y precioso, me da la impresión también de cuidar la integridad de Mati. Perfecto. Y ver de qué forma este chico se puede agregar o acoplar en la vida de Mati. Perfecto. Oye esto, él te está escuchando ahora, está en Luján, en su casa, y te está escuchando, y me avisa que él se llama Joel Omar Maldonado, no se llama Cristian. Ah, bueno, y entonces, digo lo que... ¿Está bien? Yo te cuento. Fabi, lo que el chico quiere, y esto es el motivo del llamado, y además tengo que pedirte autorización para eso, el chico quiere hablar con vos. Entonces, si vos no disponés lo contrario, Nosotros les vamos a dar tu teléfono para que ustedes hablen de un tema que es muy doloroso para todos nosotros, ni hablo de vos, pero para ustedes puede ser una cosa linda, porque yo he notado, ojalá Dios me guíe en esto, que el chico lo único que quiere es ver a su hermanita. Y es un chico jovencito, 21 años, de trabajo, vende planes de auto cero kilómetro, vive en Luján, trabaja en Pilar, está en su casa, está oyéndote. Hoy la tecnología, viste, que te pone en todas partes, está escuchándote. En ese tramo de poder encontrarse, ¿qué cosa primera se te ocurre? O que puedan hablar por teléfono. ¿Vos preferirías que no? Si no, nomás es ese suspiro. No, que quiero dejar en claro. El chico no tiene la culpa, Fabiana. No, pero no quiero que le digas a la tele. No quiero que nadie me atiende a Matilde. No quiero que nadie aparezca y desaparezca de la vida de Matilde, más de todo lo que venimos sufriendo. Perfecto. Y pasando con la niña. ¿Estamos? Yo entiendo que él tiene 21 años, yo entiendo que él no es culpable, yo entiendo todo. Pero, y no tengo drama de hablar con él, no tengo ningún drama. Pero para llegar a Matilde hay todo un proceso. Y que voy a tratar de resguardarla y de acompañarla en montones de cosas, Mati. Y no impedir, ¿entendés? No impedir, pero yo creo que necesita preparación, Matilde. Y eso se lo tengo que pedir a un profesional. ¿Qué quieres que te diga? Él te entiende. Fabi, mientras vos hablas, él me escribe a mí y te entiende perfecto. Te entiende perfecto, creo que hasta lo comparte. Está, escucha esto, estoy dispuesto a atravesar ese proceso, dice él. Es decir, no es un chico, yo noto, no es un chico que quiera avanzarte ni nada. Él quiere hablar con vos para ver qué le recomendás vos hacer. Mientras vos trabajás con profesionales, con la nena, que él pueda hablar con vos, ustedes dos grandes, ustedes dos mano a mano, que él pueda hablar con vos y vos vas a ver cómo resolvés. El chico no quiere avanzarte a vos y mucho menos a su hermanita. No, está bien, pero bueno, te juro que me ay, no sé cómo decirlo, pero bueno, me cayó como un balde de agua fría. Y que la buscara está bien, y me encanta que la busque a su hermana, pero bueno, denme tiempo, por favor, denme el tiempo que estoy necesitando para poder organizar esto, Bueno, última cosa y te libero, Fabi, gracias por atendernos. Sensación actual, ahora, en este instante. Fabiana. Me remueve todo, te juro que tengo miedo, soy una persona que no tengo miedo y enfrento todo, pero estoy un poco agotada de problemas. Está bien, mi amor. Por ahí lo que no quiero que nadie más se me acerque a traerme más problemas de los que tengo. Muy bien. No es el caso de él, no sé cómo explicarlo. Sí, te entendí. Es un encuentro de montones de sensaciones que me remueven por todos lados. Está muy bien. Y preparar también a mi familia, que viene muy dolorida y luchando en esto, ¿entendés? Entonces, como que voy a tener que enfrentar una faceta de nuevo para poder acomodar todo. Y que todos estén bien, viene a ser de parte de mi familia que estén bien, y si él se enfrenta y se acerca a su hermana también que esté bien, ¿entendés? Porque él es inocente, igual que Matilde. Claro. En esto que él vivió y que vive Mati. Pero bueno, yo creo que con tiempo y organización bien. Y todo lo vamos a lograr de los dos lados. Escucha, Fabi, por favor, y te prometo que te libero con esto. Yo primero quiero hablar con ella, dice él, y le voy a dar su tiempo, que se quede tranquila. No voy a avanzar sin su consentimiento. Solo le pido una charla telefónica, dice el chico. Que te está escuchando en este momento en Luján, atentamente. Así que tranquilidad, que todo va a estar bien. Yo comparto el 101% de lo que vos decís de la protección de tu nieta. Tranquilidad. Que todo va a estar bien, Fabi. Me parece No hay ninguna cosa peor a lo que ya te ha tocado vivir. Entonces, todo lo que pueda aparecer y que te entiendo, pero a la perfección, no quiero que haya otra cosa que me genere otra vez un momento de dolor, ni a vos y muchísimo menos a la nena. Así que tranquilidad, que todo va a estar bien. Y gracias por tu gesto de haber compartido este ratito. Estás como temblando, ¿no? Estoy muy nerviosa, muy caliente, no sé, muy enojada, no puedo explicar el sentimiento que estoy teniendo. Hay cosas que por ahí son buenas, pero por ahí tengo remándola muchísimo y no quiero que nada más. No quiero que nada más. No sé qué vivir un poco en paz. Quiero volver a juntar mis pedacitos que me está costando para poder seguir. Entonces, todo lo que viene, todo lo que se me acerca, es como que tengo cierto cuidado, ¿entendés? Porque mi corazón sufre mucho y sí. Entonces, quiero un poco de tranquilidad. Mamá, yo sé que en algún momento Mati tiene que conocer a su hermano. Yo sabía la historia. Pero bueno, denle tiempo, por favor, tiempo para poder encontrar el camino correcto. Sin lastimar a nadie, yo soy una persona muy racional, y trato siempre de buscar lo mejor, aunque yo sé los conflictos que voy a tener a raíz de esto, cómo se debe entender al resto, en un momento me dio ese sentimiento de quererla proteger y que nadie llegue a ella a lastimarla como me ha pasado con esta gran lastimadura que ella siente, la faltante su mamá, que reclama su mamá y que no se lo voy a perdonar jamás a Maldonado, ¿entendés? Que le haya prohibido de que esté con su mamá, que la críe con los errores que tienen todas las mamás, ¿entendés? Entonces, esto me superó y entonces todo lo que venga estoy a la defensiva y yo sé que voy a cargar las pilas y voy a seguir, pero espero por ahí que todo lo que se me acerque no sea más dolor, porque la batalla no terminó y eso vos lo sabés, y sabés que hay que seguir y para lograr la justicia que estoy buscando me va a llevar muchísimas más lágrimas y muchísimo más esfuerzo por lo que veo hasta ahora. Entonces, bueno, me agarraste en un momento donde estoy muy débil. Escuchá, Fabi. Estoy recuperando. Escuchá, Fabi. Entiendo cada miedo, pero solo puedo decirle que yo le voy a dar su tiempo. No quiero perder el único rastro que tengo hacia ellos y mi hermana. ¿Sí? Bueno, Fabi, tranquilidad. Tómate un vasito de agua, respira hondo. ¿Sí? Respira hondo. Mira que ni trato de ni llorar, te juro, ni que el mundo sepa lo débil que estoy. Pero bueno, me superaste, negro, me superaste. Pero esto no significa que dicen que las lágrimas ayudan a confortar un poco el alma y cargar la piel y arrancar, ¿viste? Sí, claro. Y yo creo que voy a hacer eso. Las lágrimas son para tranquilizar mi alma y vuelvo a arrancar y yo creo que vamos a sacar la mejor situación de esto, la mejor. Bueno, Fabi, un beso, gracias por el ratito. Tengo la sensación... Es una sensación, Fabi. No quiero caminar ni una cuadra con tus zapatos. Pero tengo la sensación de que esto va a ser una buena cosa. Sí, yo creo que va a ser bueno. Pero bueno, hay que masticarlo, hay que ver qué voy a hacer y que Mati sea feliz. Lo único que quiero, que Mati, como que no viva con el dolor que ella hoy no lo toma así, porque su mamá está en el cielo, ¿me entendés? Ella piensa que mamá en algún momento va a bajar y ya lo hemos dicho y ella dice, bueno, pero algún día vamos nosotros, sí, mi amor, algún día vamos todos al cielo, pero no es el momento que vamos a ir. Entonces, Ella todavía no asimila la muerte como nosotros la estamos asimilando y el dolor que nos está causando. Ella no sabe todo el resto. Y por ahí no quiero que nada le produzca ese dolor, que en algún momento lo va a vivir, pero por eso lo venimos trabajando con un psicólogo y dale, dale, dale, y para que ella tenga las herramientas. Pero por ahí hay situaciones que se me vienen, que se me vienen, que se me vienen, y bueno, y yo le pongo el pecho a las balas y sigo, y bueno, si es el momento que este chico se acerca para conocerla, veré qué forma puedo hacer para que ninguno de los dos salga más lastimado que lo que lo ha lastimado la vida. Él con la ausencia de su papá, porque la verdad, criarse sin un padre, más allá de todo, que las mamás damos todo por todo, es duro. Che, tengo la partida de nacimiento del chico. Hijo de Cristian Héctor Maldonado y de Valeria Gigel Cesarego. Un chiquito de 21 años. Bueno, Fabi, nada, beso grande y gracias por permitirme compartir este ratito, ¿sí? Bueno, gracias y saludos a todos y disculpen. No, mi sol. Que pero bueno, hay que seguir y seguiré pidiendo justicia por mi hija y viviré para darle el mejor bienestar a Matilde de la mejor manera.